Diógenes Laercio. Los Eleatas. Parménides. En www.youtube.com/user/videado-virtual. Jenófanes tuvo por discípulo a Parménides, hijo de Pireto, natural de Lea. Aunque Teofrasto en su epítome dice fue discípulo de Anaximandro. Ello es que si lo fue de Jenófanes, ciertamente no lo siguió en los dogmas. Vivió con Aminias y con Dioquetas, pitagórico como dice Sosión, hombre pobre, pero honrado y bueno, por cuya causa lo siguió, y en muriendo le construyó un monumento heroico. Siendo como era noble y rico, fue llamado a la tranquilidad de vida por Aminias, no por Jenófanes. Fue el primero que demostró que la tierra es esférica y que está situada en el medio. Que los principios o elementos son dos: el fuego y la tierra. Aquel tiene lugar de artífice. Esta, de materia. Que la generación primera de los hombres fue del sol. Que el sol es cálido y frío, de los cuales constan todas las cosas. Que el alma y la mente es una misma cosa, como escribe Teofrasto en sus Físicos, donde expone los dogmas de casi todos. Dijo que la filosofía es de dos maneras: una procedente de la verdad, otra de la opinión. Así que en un lugar dice: te es preciso inquirir todas las cosas con intención sencilla, ya sean las verdades persuasibles, o ya las opiniones de los hombres, en las cuales no se halla fe segura. Escribió de la filosofía en verso, a imitación de Hesíodo, Jenófanes y Empédocles. Dijo que la razón es el criterio que juzga las cosas, y que los sentidos no son criterios exactos ni seguros. Sus palabras son: ni los dioses te induzcan a un camino común por ser trillado. No resuelvan los ojos sin examen. No juzguen por el eco los oídos, ni por la lengua juzgues. Juzgue, sí, la razón en las cuestiones. Así, Timón dice de él. Y la noble prudencia de Parménides sabio, que repele la operación falaz de los sentidos. 3. Platón escribió en memoria suya un diálogo intitulado Parménides o de las ideas. Floreció hacia la Olimpiada al Psix, y parece fue el primero que observó que el véspero y el fósforo es un astro mismo, como escribe Favorino en el libro B de sus comentarios. Otros lo atribuyen a Pitágoras. Calímaco llega a decir que el poema no es suyo. Se dice que puso leyes a sus conciudadanos, como escribe Speusipo en su libro de los filósofos, y que inventó y usó el primero el argumento que llaman Aquiles, según Favorino en su Historia Varía. Hubo otro Parménides, escritor del arte oratoria. Meliso. Meliso, hijo de Itágeno, fue de Samos y discípulo de Parménides, aunque también conferenció con Heráclito, y lo recomendó a los efesinos que no lo conocían, como Hipócrates hizo conocer a Demócrito a los abderitas. Fue hombre muy político y civil, y muy acepto y estimado de sus conciudadanos. Y aún, habiendo sido elegido general de mar, crecieron los honores por su mucho valor. Sus opiniones son: que el universo es ilimitado, inmutable, inmoble, uno, semejante a sí mismo y lleno. Que no hay cosa segura acerca de los dioses, puesto que de ellos no tenemos conocimiento cierto. Apolodoro dice que floreció hacia la Olimpiada 84. Zenón. Zenón, natural de Lea, fue hijo de Pireto, según Apolodoro en las crónicas. Según otros, de Parménides. Otros, finalmente, lo hacen hijo de Teleutágoras por naturaleza, y de Parménides por adopción. De él y de Meliso dice Timón. En una y otra lengua poderoso, difícil fue Zenón de ser vencido. Sí, vencedor de todos. Igualmente Meliso, que supera todas las fantasías de la mente, y acaso es superado de muy pocos. Zenón fue discípulo de Parménides, y aun su Bardaja. Platón en su Parménides dice que fue alto de cuerpo. Y en su Sofista lo llama Palamedes eleático. Aristóteles dice que fue inventor de la dialéctica, como Empédocles de la retórica. Fue varón clarísimo en filosofía y política, como vemos en sus escritos, tan llenos de sabiduría. Queriendo destronar al tirano Nearco o Diomedonte, como quieren algunos, fue aprendido, como refiere Heráclides en el epítome de Sátiro. En esta ocasión, como fuese preguntado acerca de los conjurados y de las armas conducidas a Lípara, dijo que los conjurados eran todos los amigos del tirano. Con lo cual quiso suponerlo abandonado y dejado ya solo. Después, diciendo tenía algo que hablarle a la oreja tocante a algunos, se la cogió con los dientes y no la soltó hasta que lo acribillaron a estocadas, como sucedió al tiranicida Aristogitón. Demetrio dice en sus colombroños que la nariz fue lo que le arrancó de un bocado. Antístenes escribe en las sucesiones que después de haber citado por cómplices en la conjuración a los amigos del tirano, como éste le preguntase si había otro culpado, respondió: tú, oh destrucción de esta ciudad. Y que a los circunstantes habló en esta forma: estoy admirado de vuestra cobardía, pues por miedo de lo que yo padezco sois esclavos de un tirano. Y que luego, cortándose la lengua con los dientes, se la escupió aquel encima. Incitados con esto los ciudadanos, al punto quitaron la vida a pedradas al tirano. Finalmente, Hermipo dice que Zenón fue metido en un mortero y machacado allí. Mis versos a él son estos: promoviste, oh, Zenón, solicitaste una facción ilustre. Tú querías, al tirano acabando, a Elea libertar de cautiverio. Mas no lo conseguiste. Antes, sobrecogido del tirano, te mandó machacar en un mortero. ¿Pero qué es lo que digo? No te machacó a ti, sino a tu cuerpo. Fue Zenón bueno también en otras cosas, pero hombre fastidioso y que se sobreponía a sus mayores, como Heráclito. A su patria llamada antes Ile y después Elea, siendo colonia de los focenses y ciudad humilde y que solo solía producir hombres de bien, la estimaban más que la magnificencia de Atenas, a donde raras veces iba, viviendo siempre en su casa. Fue este Zenón el primero que usó el argumento que llaman Aquiles, aunque Favorino dice que Parménides y otros muchos. Sus opiniones son: que hay muchos mundos. Que no hay vacuo. Que la naturaleza de todas las cosas proviene del cálido y frígido, del seco y húmedo, conmutándose estos entre sí. Que la generación de los hombres es la tierra. Y el alma una mixtión de todo lo dicho, sin que tenga mayor porción de uno que de otro. Dicen que habiendo sido maltratado de palabras, se indignó mucho. Y como uno le dijese por qué se indignaba, respondió: si no me indigno y me acostumbro a los ultrajes y desprecios, tampoco me alegraré de los loores. Cuando tratamos de Zenón Citieo ya dijimos hay 8 Zenones. El presente floreció hacia la Olimpiada 79.